de compras el 29 de junio tienes una cita en el Mercatari Eguna de Amurrio. Estará presente la Feria de Oportunidades con chollos extraordinarios. Habrá exhibiciones deportivas y hasta actividades para los más pequeños. Ya sabes, si quieres pasar un maravilloso día de compras, el 29 de junio tienes una cita en el Mercatari Eguna de Amurrio, la gran fiesta del comercio local. Espera, que se me ha metido una piedrecilla en la bota. Todo se puede parar menos el tiempo. Por eso corre, aprovechate de los 45 días del plan Repive de Ford y llévate un Ford Fiesta por 8.290 euros. El plan Pibe se acaba, el Repive de Ford también. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte. Arima, artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun con Arseli Etxeguren. Buen mediodía, saludos desde este punto del día, la sintonía de Radio Ayala. Recuerden que hoy hay pleno en Orduña, este jueves a las 7 de la tarde, con varios asuntos en el orden del día, como por ejemplo la designación de un nuevo representante del Ayuntamiento en el Consejo Rector de la Junta de Concentración de la unidad de ejecución de la estación dentro del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Orduña, además de varias mociones presentadas por Bildu y una por el Partido Popular de la ciudad. Recordemos que este fin de semana hay muchas actividades deportivas, la primera carrera de montaña Cinturón de Hierro, de la que hablaremos dentro de unos minutos, también fiesta del vuelo sin motor en las campas de Orduña, mucha actividad este fin de semana, además parece con buen tiempo. Vamos a hablar también de la temporada de baños que se ha abierto ya hace unos días para el disfrute de todos y de todas los que quieran darse un chapuzón en las zonas habilitadas al efecto, y también algún tema relacionado con el pleno de este pasado martes, que fue extenso. Y por su extensión, pues al final hay que tratarlo en trocitos. Recordemos también que este fin de semana se celebran las fiestas de San Pedro en Laudio, y también el día 30, el día de la cofradía, dentro de las de San Juan de Astoviza. Las fiestas de San Juan, ese fleco que queda de la comida de las cofrades, el día de la cofradía, que se celebra el día 30. Por supuesto, nos acordamos también del Mercatari Eguna de Amurrio. El sábado día 29 tienen la oportunidad de comprar, y además a precios de oportunidad, dentro de la 22ª edición del Mercatari Eguna, durante toda la mañana y parte de la tarde también habrá actividades en Amurrio. Saludamos a Mikel Aguirreveitia, que es el presidente de la escuela de vuelo de Orduña. Del club. ¿Qué tal, Mikel? El club de vuelo libre, que está afincado en Orduña. Sí, sí. ¿Cómo se llama el club, Mikel? Club Deportes Aéreos Tologorri. Tologorri. Bueno, no podía llamarse de otra manera, ¿no? Eso es. Muy apropiado el nombre. Claro, claro. Oye, vamos a ver, tenemos fiesta este sábado y este domingo, ahí para disfrutar de un fin de semana extraordinario. Esperemos que el tiempo acompañe, sobre todo para estos asuntos del vuelo, que hay que tener en cuenta, pues bien, bueno, me imagino, yo no he volado nunca, ¿no? Pero pues supongo los vientos que llegan desde el mar, las corrientes, las térmicas, vaya lío, ¿no? Poco lío para nosotros los que no estamos metidos en ese mundillo. Para vosotros es como casi como pan comido. Para nosotros, sí, hombre, a la hora de volar, pues hace falta que la meteorología esté bien, esté apropiada para poder hacer los vuelos. Aquí en esta zona, por lo menos en Orduña y todo lo que es la zona del Cantábrico, los buenos vientos son los que vienen del mar, del Cantábrico. Esa es la... Lo que pasa que también, al venir de ahí, pues muchas veces vienen demasiado con humedad excesiva y se forma nubosidad, entonces nos tapan el despegue y también pues impide hacer el vuelo. Pero este fin de semana vamos a tener un tiempo, a pesar de todo el mal tiempo que hemos tenido, de tanta lluvia atrás, este fin de semana vamos a gozar de un tiempo excelente. Ajá, pues estupendo. Bueno, eso nos alegra, por lo menos para vosotros que os esforzáis en hacer la fiesta todos los años y luego pues que se pueda fastidiar a cuenta de la meteorología, ¿no? Y sobre todo que se pueda volar, la gente que viene, que vendrán además, supongo, no solamente de nuestro entorno, sino, bueno, la gente que le gusta el vuelo, pues vendrán de otros lugares de la península, ¿no?, a disfrutar con vosotros de la fiesta, supongo, me imagino que sí. Sí, están invitados pilotos que ya están volando y tal, pues a que vengan a disfrutar el fin de semana y tal. Pero también está indicado a la gente que no vuela, a la gente que no tiene ni idea de este mundillo, y les invitamos a esa gente a que se animen a venir este fin de semana a Orduña y que pasen por la campa de aterrizaje, que pues habrá una chorna y tal, y pues como todo tipo de fiestas de estos al aire libre, pues, y que pregunten, que se informen, que pregunten a los pilotos, que hablen con los pilotos, que se informen un poco sobre el mundo del parapente, que tengan un poco de conocimiento de cómo es y cómo funciona. Habrá vuelos biplaza también, para la gente que le entre un poco, que le quite un poco el gusanillo y quieran probar, habrá vuelos biplaza, en parapente, en paratrike. Entonces tienen para elegir ahí diversidad de cosas. Y eso, un poco pues para la gente también que tiene esas ganas de probarlo, de saber cómo, pues también está ahí. Estamos dispuestos a echarles una mano y explicarles todo lo que va a faltar. Sí, sí. También a la tarde, si la brisa, si el viento está bueno, también dejaremos ahí un rato al que quiera probar un poco, pues algún parapente, pues para que inflen un poco y que digan cómo funciona. O sea, quiero decir que está muy abierto al público que no vuela. Uh-huh. Oye, ¿cómo tenéis ahora la zona de Orduña? Después de que aquello se cerró un poco al público, al tráfico, no sé si el acceso tenéis es perfecto el que tenéis, o tenéis algún tipo de dificultad, o seguís sin problema utilizando aquel lugar desde donde siempre os habéis tirado, ¿no? Pero que... Sí, seguimos utilizando lo mismo. Lo que pasa es que hicieron Castilla y León, pues... hizo un, no sé, no es parque natural, es reserva natural, sí, así. Sí, entonces sí. La pista por la que subíamos hasta el despegue, pues ahora hay que pedir un permiso para poder hacerlo. Y bueno, si no nos lo dan, pues subimos andando, que tampoco es tanto. Sí, sí, pero bueno, normalmente os dan permiso, me imagino, y sobre todo para estos acontecimientos así un poco, sí, especiales, para, ¿no?, este fin de semana creo que hay permiso para una cierta cantidad de coches, y luego ya no hay permiso. Pero bueno, lo que te digo, ahí subimos andando, que tampoco hay tanto. Sí, sí, y a disfrutar del vuelo, ¿no? A disfrutar del vuelo. Oye, van cambiando desde hace años que oigo hablar de vosotros, que os veo, y en alguna vez os he visitado, además, esa fiesta, ¿no? Alguno de los años. No sé si todo esto, así como, bueno, pues otros deportes evolucionan, las técnicas y las posibilidades, aparecen nuevos materiales, no sé. En el caso vuestro de este vuelo, del vuelo en parapente o en otro tipo así de este vuelos tan particulares, si van mejorando las cosas también. Sí, van mejorando, todo evoluciona. Va evolucionando, ahora está en una fase un poco más tranquila, tuvo su tiempo de desarrollo más rápido, ellos están en una fase más tranquila. También la crisis le afecta, que, ¿no? Más que evolucionar hacia prestaciones, está evolucionando más a seguridad. Ajá. Es muy importante. Sí, hombre, por supuesto. Es que duda cabe, ¿no? Cuando uno está allá arriba, que bueno, claro, no tiene otra opción. Una época, la época del boom, que iba evolucionando hacia prestaciones y la seguridad estaba muy dejada de la mano de Dios. Y, sí, sí. Y claro, cuando empezó a haber, pero te estoy hablando de hace 20 años o incluso un poco más atrás. Y entonces cuando empezó a haber muchos accidentes, pues entonces empezó a poner remedio. Uh-huh. Ahora cuando vais volando en parapente, que lleváis un paracaídas de emergencia, lleváis dos, ¿cómo se hace para que a ser posible uno pues caiga, pero caiga bien, que no, si viene un viento malo, que no había, no contabas con él, y te arrastra? Los parapentes hoy en día están diseñados de tal manera que aguantan mucho, es como un barco hoy en día en el mar, que por mucha marejada que haya, aguanta las olas que haga falta. Esto es igual, están ya diseñados de tal manera que aguantan turbulencias bastante fuertes. Entonces es muy raro, muy extraño que por causa del parapente ocurra un accidente. Los pocos accidentes que hay son por causa del piloto, casi siempre. Vamos a ponerle no, descuidos, a poner un 100%, ¿no? Pero vamos a ponerle un 90% o un 95%. Uh-huh. Descuidos. Por causa del piloto. Sí, sí. Sí, pues por falta de respeto, que es la mayoría de las veces. Quizás confianza, ¿verdad? Que se va cogiendo confianza y parece como que aquello ya no te va a pasar nunca nada, pero... Que no le das tanta, pues eso, falta de respeto, no le das tanta importancia a lo que es, y en vez de salir en condiciones que pueda salir, pues igual sales porque tienes muchas ganas de volar y no te centras en las condiciones, sí, sí, o sí. Mil causas puede haber, ¿no? Ajá. Pero siempre es falta de respeto. Bueno, ¿desde qué hora de la mañana del...? Porque te puedes hacer maniobras, sí, que todavía no estás preparado para hacerlas, claro, etcétera. Cuando aprenden los alumnos, cuando se les enseña a los alumnos, se les enseña el pilotarlo de una manera segura y conocerlo el medio y distinguir el terreno y todo lo que pueda ocurrir para poder hacer un vuelo bueno. Sí, sí. Oye, ahora de pilotar la máquina. Me hablas un poquito de lo que van a ver la gente. Antes una pregunta curiosa. La gente más joven, que siempre, bueno, pues el espíritu ese de aventura y de, bueno, pues de romper con todo, o la gente más mayor, ¿quién se apunta más a... O ahí está 50-50 a esto del vuelo sin motor? Pues, por ejemplo, para aprender a volar, hombres de unos 25-40 años, eso es lo que más. Y para vuelos biplaza, chicas, mujeres. Ajá. O sea, para hacer vuelos biplaza, pues igual hay un tanto por ciento muy elevado de mujeres, y para aprender a volar, un tanto por ciento muy elevado de hombres. Sí, sí, bueno, pues es la... Eso es lo que demuestra un poco que la mujer pues no termina de fiarse de ella misma, necesita a alguien. Bueno, pues desde luego son capaces, ¿eh? Eso está claro. Lo que pasa es que... Sí, sí, no, son capaces, porque las chicas que se apuntan a los cursos lo hacen perfectamente. Sí, hay que se apunta un bombardeo. Por supuestísimo que sí. Bueno, Miquel, ya para terminar, coméntanos un poco desde qué hora de la mañana del sábado y el domingo. Hay muchas actividades, muchísimas. Tenéis una página web donde se pueden informar la gente que se vaya a acercar a Orduña este fin de semana para ver esa exhibición aérea. Eso es. Pueden pasar a partir del sábado, a partir de las 11 de la mañana, que en 10 y media o por ahí, que ya empezaremos, ya que empezará la gente a subir, a volar y tal, y pueden pasar, estaremos todo el día, o sea que a partir de sí, ahí, sí, cuando quieran pueden pasar y verlo y estar ahí con nosotros. Y además no pasan desapercibidos, porque se ven, si se acercan les verán volar y además escucharán la música, sí, escucharán el ruido. Además la campana de aterrizaje la tenemos al lado de la carretera. Por eso. Orduña, o sea que difícil, sí, sí. No es. Pues seguro que van a pasar un buen día a disfrutar del vuelo. Si quieren apuntarse además a un biplaza, ya he dicho que pueden apuntar. Eso, así que, a ver. Y si quieren probar cómo es el vuelo, sí, que se siente, pues que se apunten a un vuelo biplaza, que no tienen que hacer nada porque el piloto lo hace todo. Simplemente disfruta. Yo no me apunto, qué mareo. Ya, me estoy mareando ya solamente pensarlo. Ya ves qué miedica soy, ¿eh? Pues nada, es muy seguro. Bueno, claro, que no cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda que seguro, pero ya ves, ya, o sea, el año pasado creo que fue el anterior. Recuerdo que un compañero tuyo dice, ven, que ya verás cómo no pasa nada, que vamos, que y nada, te subes con la radio y hacemos una retransmisión desde arriba. No sé. Bueno. Muy bien, Miquel, pues nada, ha sido un placer. Oye, os deseamos que, pues eso, que la fiesta sea un éxito. Y nada, pues a todo aquel que quiera apuntarse, ya sabe que tiene ahí la escuela de parapente ahí en Orduña para en fin, disfrutar del vuelo, que como ha dicho Miquel, cada vez es más seguro, ya prácticamente, salvo que se descuiden cosas muy básicas, uno no le puede pasar nada, ¿eh? Pasa que siempre, como cuando va en moto, cuando va en bici o cuando vuela, pues tiene que tener en cuenta pues unas normas de seguridad básicas, sin las cuales, pues desde luego, no es aconsejable ni salir en bici, ni andar en moto, ni volar en parapente, ¿eh? Pero bueno, a veces nos descuidamos. Miquel, pues ha sido un placer y que todo vaya bien. Vale, lo mismo. Es que ricasco, agur. Sobreviví. Podríamos celebrar que cumplimos 17 años de número uno en ventas por todo lo alto, crear una serie especial 17 añitos, o poner una lona enorme que diga vehículos comerciales Citroën 17 años de número uno en ventas. Pero haremos algo mejor. Citroën te mejora el plan Pima con precios irrepetibles en vehículos comerciales. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Bueno, temporada de baños, hoy desde luego, bueno, hoy sí podemos hablar de baños, porque no sé la temperatura del agua cómo estará, pero por lo menos tenemos sol, que ya es algo, que estamos suspirando todos por el sol, como se suele decir, como agua en mayo. Y vamos a hablar con Marta Ruiz, la diputada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava, a la que saludamos. ¿Qué tal, Marta? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Y porque, bueno, pues el entorno del embalse, sobre todo de Olivar y Gamboa, se ha convertido en un lugar de esparcimiento y disfrute de los alaveses. Hace poco damos también la noticia de que, bueno, pues las personas con problema de movilidad, pues podían acercarse incluso también al agua, ¿no? Bueno, vecinos y vecinas de no solamente del entorno, sino de toda la base, se acercan a ese lugar, desde luego en época estival, que también en invierno es un buen sitio bonito para disfrutar, no para mojarse, pero bueno. Por ello la Diputación ha puesto en marcha todo un operativo de salvamento para garantizar la seguridad de los bañistas y bueno, pues que todo aquel que se quiera dar un baño esté pues tranquilo y que si pasa algo, que mejor que no pase, pues hay alguien que va a echar una mano. ¿No, Marta? Así es. Un año más hemos puesto en marcha el programa de socorrismo y salvamento, pues para garantizar que los bañistas que se acerquen a disfrutar de Garayo, pues lo hagan de forma, o Holanda, o Llíbar de Gamboa también, pues lo hagan de forma segura y tranquila. Sí, sí. Tenemos, bueno, unos 8 socorristas en horarios de 12 de la mañana a 8 de la tarde, que se refuerzan con un operativo más los días festivos en los que hemos registrado máxima afluencia en años anteriores. Claro, estupendo. Bueno, detalles como el que daba yo, ¿no?, de esa novedad de esta temporada de baño, que es que la Diputación ha instalado una silla anfibia junto al puesto de salvamento de Garayo, ¿no? Así es, bueno, es una novedad que también creemos que es una necesidad, que porque había impedimentos para que las personas con movilidad reducida, no solamente esas que utilizan de forma sistemática las sillas de ruedas, sino las personas que tienen movilidad reducida y que no se sienten seguras a la hora de hacer una inmersión en el agua, pues puedan llevarlo a cabo a través de esta silla anfibia. Y bueno, decir también que en el puesto de salvamento también hay un socorrista que está disponible en todo momento para que esta silla se pueda utilizar de forma segura por parte del usuario, es decir, que es una persona capacitada para ello y que ayuda a las personas que van a utilizar la silla anfibia a que se introduzcan en ella y la silla en el agua. Lo único que pedimos, por favor, que el bañista de la silla anfibia vaya acompañado de alguien de su confianza para que la seguridad sea mayor. Sí, que se encuentre más a gusto, sin duda. Bueno, en cualquier caso, la prioridad de la Diputación veo que es garantizar la seguridad de los usuarios que disfrutan de estos lugares de esparcimiento, sobre todo en esta temporada, que es cuando más nos acercamos pues al baño, sobre todo, ¿no? Así es. Bueno, hemos registrado el año pasado unos 276.000 visitantes y bueno, entendemos que el baño tiene que ser como hasta ahora, de forma segura. Por eso insistimos no solo en que nosotros ponemos los medios para que esto sea así a través de los socorristas, los anuncios que planteamos en cuando se necesita, sino también que apelamos a la prudencia del bañista y que por favor sean responsables con los horarios, que como digo son de 12 de la mañana a 8 de la tarde cuando están protegidos por el equipo de salvamento, también que respeten las zonas acotadas de baño para niños, etcétera, y cualquier advertencia que se pueda producir porque se produce una situación inesperada. Desde luego es importante tener todos esos detalles en cuenta. Como decía antes, usuarios muchísimos la temporada pasada, y me imagino, no sé si irán aumentando, pero bueno, esos lugares de los embalses sobre todo se han convertido en ese lugar prioritario, ¿no?, de esparcimiento de los alaveses y alavesas, y supongo que irá creciendo el número de visitantes. Pues esperemos que sí, los datos que hemos registrado son de incremento permanente, y por ejemplo la temporada de baño del año pasado, un poquito más de la temporada de baño, del 1 de junio al 15 de septiembre registramos un incremento, por ejemplo, en el entorno del embalse de 37% de usuarios, ¿no? Que supuso que 54.000 personas, ya sea a pie, en bicicleta o pues aparecieron en el entorno del embalse y bueno, pues disfrutaron también de ese itinerario verde que hay en la zona de Ullíbarri de Gamboa, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues potenciando que eso se pueda llevar a efecto, pero como hasta ahora lo hemos hecho de una forma sostenible y conviviendo armoniosamente con los ecosistemas que alberga el embalse. Bueno, pues de hecho, las propuestas con más éxito, no sé, los baños, desde luego, eso está ahí desde bastante tiempo, van mejorando los servicios, pero el éxito rotundo son las rutas verdes, sobre todo, bueno, en este caso la ruta del embalse, que es un sitio precioso, pero en general las rutas verdes por el territorio a la vez, que hay que ver la cantidad de gente que vemos paseando en bicicleta, haciendo ejercicio, esto es un verdadero placer y además es salud. Pues sí, sí, lo cierto es que las rutas verdes, en concreto esta del embalse, y bueno, ya me he referido a los datos del año pasado, que son muy llamativos, pero pues sí que es verdad que hemos registrado en los más de 1.000 kilómetros que tenemos de vías verdes en Álava, pues un incremento notable en el uso por parte de usuarios, ya sea a pie o ya sea en bicicleta, ¿no? Y bueno, concretamente ahí en la zona de Ayala está el Parque Lineal del Nervión, que sin ser una ruta verde propiamente dicha, sí se va a integrar en el futuro, se espera integrar en las rutas verdes de Álava, y que bueno, sabemos que tiene una afluencia importante, sí, sí. Y que precisamente vamos a promover su continuidad, ¿no?, desde el punto actual en Salrío hasta Amurrio próximamente. Estupendo, seguro que sobre todo los vecinos y vecinas de Amurrio estarán encantados, porque son los que ahora mismo están pensando cuándo empezarán las obras. Bueno, no se preocupen, dentro de poco ya verán cómo pasa el tiempo y enseguida escuchamos la noticia. Bueno, pero la Diputación además ha organizado una serie de actividades de ocio y esparcimiento muy interesantes, además para añadir a esa necesidad que tenemos ahora de esparcirnos un poco más, de ir un poquito más al campo, darnos un baño, pues han añadido otras actividades, ¿no? Así es, así es. Bueno, en principio, si me lo permites decir, que toda la información está siempre disponible en la página web de la Diputación, www.alava.net, y también está disponible en el horario de oficina de la Oficina de Información del Parque de Garayo, de 9 de la mañana a 8 de la tarde los días laborables y hasta las 9 de la noche los días festivos. Y ahí lo que ofertamos, aparte del servicio de préstamo de bicicletas, que ya sabéis que siempre son unos precios reducidos, pues 2 euros para adultos y 1 euro para niños, sí. Y cuando son grupos familiares de 3, el precio total es de 5 euros familia o grupo, pues aparte de eso, que es algo que promueve, pues como dices, a través de la ruta del embalse, conocer los valores ecológicos ambientales, disfrutar del embalse de otra forma, vamos, en definitiva, pues también tenemos las actividades de conocimiento, de acercamiento a las aves del Parque Ornitológico de Mandisur o Oriéntate en Garayo, talleres de verano precisamente para niños de edades entre 6 y 13 años, y luego destacar una novedad de este año, que es la visita interpretativa a la historia del embalse y sus pueblos sumergidos, es decir, una exposición a través de también una maqueta que sirve de apoyo de lo que supuso sumergir los pueblos que estaban en el entorno del hoy embalse de Ullíbarri, las pequeñas fricciones que hubo en su momento con los vecinos y las afecciones que se planteaban en el entorno natural, y bueno, demostrar cómo se produjo eso físicamente con una maqueta y un experimento de inundación. Y luego contar también, les contamos también cómo eso se ha tornado en un entorno pues como el que tenemos, un entorno amable, de disfrute, que además tiene los valores ambientales que están protegidos con distintas figuras y que, bueno, pues que resaltan todo ese patrimonio natural del embalse. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, para disfrutar hoy y a ver este fin de semana, no sé cómo, en fin, cómo va a estar el tiempo, pero bueno, tenemos todo el verano por delante y si no es una otra opción, ven que hay muchísimas, aprovechenlas todas porque merece la pena hacer ejercicio, estar en contacto con la naturaleza, conocer un poquito más nuestro territorio, Álava, que es tan interesante y a veces tan desconocida, ¿no? Porque vamos lejos y a lo mejor no tenemos lo que tenemos al lado, no lo conocemos. Así que es una buena oportunidad esto de las rutas verdes, de los embalses, para disfrutar del verano y además, pues bueno, en este caso, como ya hemos escuchado, si optan por el baño, con seguridad de que van a tener atención en el caso de que, bueno, pues haya algún tipo de incidencia, que esperemos que no. Marta, pues muchísimas gracias por atendernos esta mañana, diputada foral de Medio Ambiente y Urbanismo, Marta Ruiz. Muchas gracias a vosotros. Un pequeño detalle, si me lo permite. Sí. Recordar a todos los oyentes que todos estos talleres y rutas de conocimiento y acercamiento al medio son de carácter gratuito y que, bueno, son fácilmente accesibles a través de la Oficina de Información, como he dicho, y la página web uh-huh. de la Diputación Foral. Ajá. www.alava.net. Bueno, pues Marta Ruiz, buen día, que siga el sol y a disfrutar del verano. Muchas gracias, os deseo lo mismo a vosotros. Y recordar también que este sábado entre las 10:30 y la 1, 10:30 y la 1, Félix Muguruza nos va a obsequiar de nuevo con una de esas visitas guiadas que últimamente está haciendo por los pueblos de nuestro entorno y que son muy agradecidas porque nos permite conocer un poquito más y nuestros pueblos, los rincones, los lugares por donde pasamos habitualmente casi todos los días y que no nos dicen nada, pero que están ahí con muchas cosas para contarnos. Como las piedras no pueden hablar, pues Félix Muguruza les pone voz y nos va a descubrir pues muchos detalles. Por ejemplo, en este sábado, entre las 10:30 y la 1, de el pueblo de Luyando. Discovering Luyando, entre las 10:30 y la 1 de la tarde. Una propuesta de Félix Muguruza de Aunia. La salida desde el centro Otueta, desde el centro cultural de Luyando y a pasear y a conocer un poquito más el entorno. Seguro que muchos descubrimos cosas que desconocíamos del pueblo por donde pasamos o donde vivimos. Correctamente, Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrín, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades. Especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrín, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-719503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Hiper del Mueble, todo para su hogar, muebles de salón, dormitorio, mueble auxiliar y este mes especial colchones. 50% de descuento en colchones Viscolástica, en todas las medidas. Hiper del Mueble, estamos en el Polígono Arza. Teléfono 946728533. Yodio, Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Vamos a refrescar un poco la memoria porque este fin de semana, dentro de nada, y el próximo día 30, el domingo, pues se va a celebrar la primera carrera de montaña Cinturón de Hierro. Urdin, Sia, Mendilas, Terqueta, que tendrán un recorrido. Este año va a salir desde la capital de Vizcaya y va a entrar aquí en Laudio, pero como ya nos comentó Peli en la vez anterior que hablamos con él, en sucesivas ediciones cambiarán las cosas, o sea, saldrá del audio y llegará a Bilbao, ¿no? O sea que, bueno, vamos a ver. De momento tenemos la primera. Peli Ortiz de Zárate, ¿qué tal? Egunon. Opa, muy buenas. Pues bien, aquí, liado con los últimos retoques ya. Eso es, bueno, pues ya prácticamente todo listo, y además una prueba de estas con una participación que se espera, pues multitudinaria, pues no será fácil, supongo, ¿no? Pues hombre, más que podemos que sea multitudinaria por el hecho de que es la primera vez, hombre, no es lo mismo organizar una R-Cross aquí en el pueblo entre amigos, ¿verdad? Claro. Que ya meternos en berenjenales de tener que depender de organizaciones, de organización dentro de lo que es la capital vizcaína, pues todo lo que es todo un Bilbao, con la policía municipal, con luego lo que es el monte, permisos de paso por el monte y demás, hombre, sí, es diferente, sí. Es bastante más complicado. Pero bueno, la verdad es que lleva muy buena pinta hasta sí, sí. Ahora. Bueno, cupo máximo de participación, me comentabas la otra vez, 1000 atletas, yo no sé si se va a cumplir o no, pero oye, oye, vete a saber, ¿no? Porque, en pruebas cercanas ya se ha dado, que incluso no. Han llegado más y tuvieron que decirle que tenemos un cupo máximo, que no se puede más de 1000. No sé si en este caso habréis previsto que si supera esa cifra, ¿qué hacer, no? No, la verdad es que, hombre, yo estoy convencidísimo, y el tiempo estoy convencido que me va a dar la razón, que esta es una prueba que tiene un potencial muy bueno, muy potente, y yo doy por hecho de que en 2-3 años sí que nos moveremos en torno a esas cifras. Pues esta vez, al ser la primera, pues no nos vamos ni a acercar, ¿de acuerdo? Yo calculo que, no sé, con 200 personas más o menos, para ser la primera, y que como organizador también te digo que casi prefiero, ¿eh? Mejor que el rebaño sea más o menos controlable, que no se nos escape de las manos. Bueno, una prueba que está dirigida a personas nacidas antes de junio de 1995, o sea, y también se recomienda una mínima preparación física, debido a que, claro, el nivel pues es un recorrido por el monte, en algunos casos la altitud es bastante generosa, ¿eh? Sí, sí. Y por lo tanto pues hay que tener una cierta preparación, ¿no? Sí, eso es. A ver, esto es como siempre, ¿no? Depende del cristal con que lo mires. Es decir, esta es una carrera que para la gente que está habituada a competir, que está enrolada dentro del campeonato de Euskadi, por ejemplo, de carreras de montaña, como pasó este mismo fin de semana, por ejemplo, en Amurrio, es una carrera, lo que ellos te dirían que es una carrera rápida, o sea, no fácil, pero sí rápida, de que apenas tienes que andar y que esto tiene mucho para correr, y para ellos rápida. Ahora, para aquellas personas que estoy convencido que serán los más en este caso, que sean gente que se va a animar a hacer una prueba, pues porque el recorrido es muy, muy ameno, muy interesante, bonito, de verdad que es muy bonito, pues entonces esa gente, evidentemente, claro, va a necesitar de un fondo que esperemos que lo tengan, porque si no al final va a ser largo. Sí, sí. Bueno, de hecho las inscripciones, antes me comentabas el número de participantes, supongo que ya se sabe o se conocen datos o detalles, porque las inscripciones estaban previsto que se hagan entre el 20 de mayo y el 21 de junio, no sé si se habrán cerrado antes o en esa fecha, por lo tanto ya habrá más o menos una participación pues casi ya fija, ¿no? Al ritmo que están las inscripciones, además hemos intentado hacerlo lo más asequible posible, es decir, tienen la posibilidad la gente de realizar las inscripciones por medio de internet en la página web de Kirol Probat, y luego tanto en Bilbo, en Deportes Viquila, como en Laudio, en Olympus. Y la verdad es que le damos todas las facilidades, quiero decir, hasta el mismo viernes se pueden realizar las inscripciones en los dos establecimientos, y luego también el mismo día de la carrera, algo que ya cada vez se ve menos. También damos opción de allí en la salida a la altura de la Riaga, que se pueda ir la gente que a última hora ha decidido inscribirse, pues que pueda hacerlo hasta media hora antes de la salida, hasta las 8:30. Uh-huh. Sí, bueno, la inscripción incluía pues eso, la participación, el billete de tren, hasta, porque claro, los que viven aquí en Laudio o en la comarca, pues pueden bajar en tren hasta la capital, hasta Bilbo, y por el seguro de accidente, la asistencia, avituallamientos, sí, sí. En fin, todo esto, hasta sí. Incluso la recogida de las bolsas y mochilas, que también habrá que trasladarlas, ¿no?, en algún vehículo, en algún... Eso es, este tipo de carreras que tienen la particularidad de que la meta y la llegada, o sea, perdón, la salida y la meta, sí. No coinciden, claro, tienen un condicionante a la hora de la organización. Entonces, nosotros, Renfe, les presentamos también el proyecto y enseguida pues nos apoyaron desde el primer momento. Entonces ellos corren con el gasto de la gente que está inscrita de lo que es el traslado de Bilbo al Laudio, de Laudio a Bilbo. Sí. Y la inscripción, evidentemente, pues aparte de ese viaje en el tren, pues tiene todo lo que normalmente una carrera de este tipo conlleva, ¿no? Pues avituallamientos tanto líquidos como sólidos, el traslado de las mochilas desde la salida hasta la meta, por supuesto, seguro, yo qué sé, pues un poco todo lo que cualquier carrera de este evento precisa, ¿verdad? Uh-huh. La carrera tendrá su salida el domingo junto al frontón Vizcaya, en los jardines... Ha habido un cambio. Más que cambio, a nivel de participantes ellos ya lo saben, pero no es que se ha habido un cambio, es decir, vamos a ver, nosotros pues un poco con la buena fe de no liar mucho a la organización, sobre todo en lo que es el Gran Bilbao, teníamos la intención desde un primer momento de hacer la salida desde el frontón Vizcaya, desde Miguelilla, para ya directamente de ahí salir por la Rasquitu hacia el Pagasarri. Sí, para no liar mucho el tráfico y demás. Sí, pero es que resulta que desde el Ayuntamiento de Bilbao, desde la Concejalía de Deportes y demás, la idea de sacar la Otanundo, dijeron que liar. Que ha dicho que no, que hay que liar más. Tiene que salir del centro neurálgico de Vigo, tiene que salir del Arenal, entonces la salida es desde la Riaga. Ah, vale, bueno, vamos a liar más el tráfico. Bien, a nosotros y a ellos, esta misma tarde tenemos una reunión de coordinación con los municipales de Bilbao, uh-huh. y bueno, a ver, lo va a hacer mucho más bonito, porque yo estuve el otro día viendo un poquitín toda la salida de que es desde la Riaga, para salir ya por la Rosquito y por ahí. Y la verdad es que es precioso, es una zona nueva, toda la zona del Vizcaya Arena, uh-huh. luego del frontón Vizcaya, desde luego vamos a pasar por las zonas más a nivel deportivo, sí, más sí. trascendentes, ¿no? Desde luego. Entonces, claro, ¿eso a qué nos va a llevar? Que también nosotros teníamos, de hecho en la información, incluso en el cartel aparecen que el recorrido tiene 25 kilómetros, al final va a ser un poco más, porque nos iremos cerca de los 27 kilómetros, con esos 2 kilómetros de centro urbano que vamos a hacer. Bueno, está bien, oye, está bien. Sí, eso sí, es Bacalaondo y que ha gustado a las autoridades bilbaínas. Más empaque a la prueba, desde luego. Sí, sí, sí. Bueno, una vez salido ya de ahí, hacia el Pagasarri, hacia el Ganecogorta y hacia Santa Lucía, y bueno, ahí luego todo el recorrido, porque, bueno, me imagino, bueno, la base y el fundamento de las pruebas deportivas es hacer deporte, está clarísimo, pero imagino que en el fondo, bueno, hay algo más en esta prueba, ¿no? Quizás, no sé, el conocer directamente, pues, el cinturón de hierro, o que se hable de él, o de... Este es un proyecto que personalmente llevaba detrás varios años. Básicamente, cuando salías a correr o a entrenar todo el monte, y te dabas cuenta de lo privilegiados que somos en el entorno del audio, pues con los paisajes que tenemos, con luego esta infraestructura militar, vamos a llamar, histórica, que teníamos en el centro de hierro. Entonces, este año, pues por ser el primero, pues hemos empezado poquito a poco y hemos metido lo que es la carrera a nivel deportivo. Pero tiene de los tres frentes que quiere cubrir este proyecto, ese es solo uno. El otro, evidentemente, sería el de la divulgación a nivel cultural, histórica. Ya el año que viene, nuestra idea, lo íbamos a haber hecho este año, pero era demasiado, abarcaba demasiado, es hacer una marcha familiar guiada por gente erudita, por gente de, por ejemplo, la Asociación de Sancho de Deurco, que ya han hecho han llevado a cabo varios proyectos en toda nuestra comarca. Y luego, por supuesto, desde Euskal Herria Kirola, siempre pues la apuesta por el deporte nuestro, el deporte vasco, ¿de acuerdo? Por la potenciar el uso del euskera dentro del ámbito deportivo y demás, que eso siempre va a ir de la mano, ¿no? De cualquier proyecto que nosotros abordemos. Estupendo. Oye, ¿hay algún horario así previsto de llegada del primer atleta hacia el audio, o no? ¿Habéis hecho alguna cábala de cómo, o sí o no? Sí, sí, porque yo me acuerdo que los días, las veces que he tenido que hacerlo, pues para evidentemente ahora todo el mundo, pues son muy sibaritas, todos los corredores populares, ¿no? Ahora todos te piden el track del GPS, es impresionante. Yo los primeros días me acuerdo que lo hacía medio corriendo, medio andando, sacando fotos y tal, y tardaba pues unas 3 horas y cuarto, 3 horas y media. Pero los que van a estar ahí adelante ya me han dicho que es así, en plan, ¿sabes? Eso sí, en un par de horas se hace. Digo, joder, vale, pues bueno. Y vosotros lo decís, pero es cierto. Vamos a ver. Entonces yo calculo que saliendo a las 9, pues los primeros, pues, a las 11. Además va a haber gente... Me congratulo con que va a haber gente de nivel, nivel potente, vamos, desde Javier Lavarría y va a haber gente de Guipúzcoa también, que está un poco en la élite de las carreras, tanto del Campeonato de Euskadi como a nivel popular. Entonces, seguramente que, pues eso, que yo calculo que en un par de horas, a las 11 de la mañana, perfectamente se nos puede personar el primer Corricolari, o la primera Corricolari, vamos. Sí, vaya usted a saber. En el parque. Vaya usted a saber, igual la sorpresa, ¿eh? Ahí las féminas también andan fuertes, ¿eh? Sí, no, el nivel de a nivel de féminas en lo que son las carreras de monte es impresionante. Sí, sí, sí. Impresionante. Sí, sí. Y el que está acostumbrado, además, lo corroborará. Bueno, pues resumiendo, la salida, ya ven, desde el centro, o sea, desde el centro neurálgico de la capital de Vizcaya, y desde ahí hasta, pues eso, subiendo por todas las cumbres más emblemáticas de la zona, hasta llegar al audio, que será, pues eso, el primero puede llegar sobre las 11 de la mañana, más o menos. Vamos a ver, ¿dónde será la meta? Sí, la meta, esa es otra de las dudas que teníamos esta última hora, pero hemos creído oportuno que en un principio teníamos la idea de haberla puesto en la Plaza Alde Torreca, pero qué mejor sitio para un final de una carrera de monte que nuestro maravilloso parque de la Muza, ¿no? Claro. Entonces la meta va a estar puesta pues ahí en el Parque de la Muza, a la altura de lo que es el kiosco del parque. Y vamos, un sitio incomparable, y además que menos trabajo nos va a dar a la hora de tener que controlar lo que es el acceso a meta. Desde luego. Bueno, pues nada, a participar, y si no van a participar, pues a ver, porque desde luego que va a ser una jornada, en este caso, pues para hacer un poquito de, bueno, a ver qué es lo que pasa para los años siguientes, ¿no? Pero estoy seguro que va a ser un éxito, y que cada año va a ir aumentando el número de participantes, como tú bien dices, y, y la prueba, porque además, bueno, hay una cantidad de gente además con afición a esto de correr por el monte. Eso es lo que te iba a decir, perdona, sí, es lo que te iba a decir, que lo que sí que me gustaría es, y por supuesto, invitar a toda esta gente que además, sin necesidad de que se cree que se celebre ningún evento todos los fines de semana, se va a dar una vuelta al monte, además cruzo los dedos y toco madera y no sé qué hacer para que nos dé un respiro la lluvia de aquí al domingo. Bueno, yo creo que sí. Lo he dicho, invito a que la gente pues suba a lo que es Santa Lucía, a lo que es todo el entorno de Camaraca, Goicogane y demás, pues un poco para que los corredores no se encuentren solos. El corredor de montaña en muchas ocasiones sí. No es como las carreras de asfalto. Es un corredor solitario. Te puedes quedar solo allí, miras sí. Alrededor y ahora no van a coger los lobos, ¿no? Sí, sí. Entonces invito a todos los laudiarras pues que además les gusta lo que es el entorno sí. Montañero, pues que se animen, que suban y que animen, ¿no? Que suban y que aplaudan y que animen a los corricolares. Muy bien, bueno, pues nada, ya lo saben. Prueba importante de montaña, primera carrera de montaña cinturón de hierro, que es la primera, como dice Peli, hay un test a ver qué puede pasar para los siguientes años, pero estoy seguro que irá, como él ha dicho, subiendo en la participación. Y bueno, para años siguientes ya veremos a ver cómo se las apañan para organizar todo esto, porque claro, si con 200, pues en fin, ya es. No es que sea difícil, ¿no? Pero bueno, tiene lo suyo, pues con 1000 puede ser súper complicado. Veremos a ver lo que pasa. Peli, pues nada, que a ver si lo que tú dices, si el sol nos acompaña, que ya está bien ya de que esté por ahí escondido. Sí, he hecho un pacto con él. Has hecho un pacto. Bueno, veremos a ver. Venga, pues sorteón. Es que recasco. Venga, bye. Venga, vaya, agur. Agur. Bueno, y para todos aquellos que circulan por el Parque Lineal del Nervión, lo que también se llama Bidegorri popularmente, o camino ciclable, recordar a todos y todas que es un camino que se puede utilizar por las bicicletas y los peatones. Es decir, que no hay prioridad para unos y para otros, sino que son ambas posibilidades de circular las que pueden correr por ahí, por esa ruta. Correr, bueno, ir a velocidades pues limitadas y respetarse los unos a los otros. Si se va en bicicleta, pues llevar un timbre, una chirrina y trin trin. Y los peatones, pues a ser posible, no ir en grupo, en fin, porque a veces van las señoras con los carritos y los niños y las amamas y los haitites y todos juntos y nadie se aporta. Hay que, bueno, mirar un poco, pues por todos, por el, en fin, la convivencia, que es fácil y difícil, pero bueno, si todos miramos un poquito, pues seguro que se consigue. Lo dicho, que hay quien cree y piensa que las bicicletas no tienen que circular por esa zona del Parque Lineal, pues sí, las bicicletas pueden circular, igual que los peatones, eso sí, con respeto mutuo de ambos, ¿no? Bueno, las culebras y las víboras de Euskadi despedirán las jornadas de la ciencia viva de Archiniega. Se despide por este año. Serán jornadas las culebras y las víboras de Euskadi. Aquellos que les interesen esos bichos, pues ya saben, viernes, día 28, Museo Etnográfico de Archiniega. Y en el capítulo de sucesos, la Archancha informa que ha sido detenido una persona, un hombre, concretamente en Llodio, por hurto en un supermercado. Durante la madrugada, agentes de la Archancha, del audio, han detenido a un varón de 46 años por sustraer género en el almacén de un supermercado de Llodio, según informa el Departamento de Seguridad. Esta mañana Chelis Letona, ¿qué tal Chelis? Egunon, bueno, se hablan ustedes del pleno del agua y de la garantía del agua como derecho a su saneamiento. En fin, hubo un debate en el que usted participó. Sí. Coméntenos. Sí, bueno, básicamente Esto fue tratado en un porcentaje bastante alto en un pleno realizado el 28 de enero del 2013, en el que, entre otras cosas, lo que se pedía es que no adoptar medidas de liberalización y de privatización en la gestión del agua, instar al gobierno vasco a que ponga en marcha modificaciones legales necesarias, que realmente es quien es el competente a través de URA. Sí. Y la única actuación, o el único punto como novedoso, por llamarlo de alguna manera, que venía a darse en esta moción con respecto a la de enero del 2013, es el adherirnos a una iniciativa ciudadana europea que fue puesta en marcha, creo que alrededor en el año 2012, fue puesta en marcha y nos adherimos, evidentemente. Lo único que le corregimos a la portavoz del Partido Socialista, ella comentó que las propuestas que surgen de esta iniciativa ciudadana que van a la Unión Europea, a la comisión correspondiente, son vinculantes. Nosotros le dijimos que no, y no le dijimos que no porque se nos ocurrió, sino porque tomamos nota de una iniciativa parlamentaria que se dio al finales de la pasada legislatura en el Parlamento Vasco, y en la que respondió el Dakari Pachi López a una iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, en el que decía esto, que estas iniciativas inicialmente no son vinculantes. Otra cosa es que tengan su importancia, su relevancia, que puedan ser tratadas en las comisiones técnicas o políticas correspondientes. Y por otra parte, entendemos el porqué del Partido Socialista en este punto de adherirse a Iniciativa Ciudadana Europea, porque de alguna forma los contactos en España de esta iniciativa ciudadana son un representante de Comisiones Obreras y un representante de UGT, por lo tanto, de alguna forma están todos en el mismo barco. Sí es verdad que en el tema, volviendo un poco al tema de liberalización y privatización, sí es verdad que hay algunos, a nivel de Euskadi, hay algunos entes locales que están tratando, están hablando sobre el tema privatización. Recordamos el señor Maroto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con un objetivo claro, que es el que tiene él, el de la búsqueda de financiación. Hombre, nosotros creemos que dentro de la gestión pura y dura municipal, si tenemos problemas de financiación, yo creo que debemos revisar un poquitín los protocolos, los procedimientos, cómo se está funcionando, para tratar de minimizar el impacto financiero en un ayuntamiento sin tener que recurrir a estas privatizaciones que van, entre comillas, pueden ir en declive un poco de la calidad o del servicio. Ustedes, desde luego, parece, por lo que veo, que no son partidarios de este tipo de actuaciones, y quería preguntarle también si son partidarios de que este tipo de mociones, que de alguna manera se tratan en foros, pues en otros lugares, como el Parlamento o Juntas Generales, tengan también su hueco, su acogida en los ayuntamientos. Bueno, vamos a ver si nos vamos al pleno de este pasado lunes. Yo creo que la única moción, una de las únicas mociones, por llamarlas así, de cierta importancia, de enclave de país, que sí tenía su sitio en el pleno, era la que hablaba sobre el concierto y el cupo. ¿Por qué? Evidentemente, si hay movimientos en el concierto, si hay movimientos en las negociaciones del cupo cada 5 años, evidentemente eso va a notarse en las arcas municipales. Entonces, ese tipo de mociones, aunque nos piden un poco lejos, desde nuestro punto de vista, sí tienen cabida, pues un posicionamiento político de un ente municipal en este caso. Pero nosotros no consideramos que se debieran de tratar cuestiones como las que vimos el otro día, que son totalmente supramunicipales, porque realmente estamos invirtiendo el tiempo en algo que no tenemos ningún tipo de competencia. Y si invertimos el tiempo en algo que no tenemos ningún tipo de competencia, lo que no hacemos es invertir el tiempo en lo importante que es Laudio, que es políticas municipales para que Laudio avance. Entonces, yo no sé aquí qué tipo de intereses políticos puede haber en el equipo de gobierno, en este caso, para tratar de hablar de cuestiones supramunicipales, rellenar el tiempo y no entrar en lo importante, en lo que merece la pena de cara al ciudadano y ciudadana de Laudio. Ustedes terminaron ayer el pleno a la 1:00 p.m. y desde luego, bueno, puntos en el orden del día muchísimos. Habría que añadir además los ruegos y preguntas que también suman bastante. ¿Hay alguna posibilidad o alguna idea de, no sé, ustedes como grupo nacionalista, de plantear o de presentar alguna iniciativa en torno a que, bueno, pues no sé si los plenos puedan ser un poquito más, en fin, más livianos? Sobre todo pues para que además el público, si es que asiste, que yo no sé si asiste alguien, pues no se aburra demasiado y bueno, pues incluso el ciudadano se entere un poquito más de lo que pasa en el ayuntamiento. Bueno, mira, esto es muy sencillo. Un pleno municipal, quien lo modera, quien lo regula, es el alcalde presidente. Si el alcalde presidente hace su labor, no estaríamos sufriendo estas sesiones tan largas y encima con temas como los que hemos comentado anteriormente. Yo creo que aquí el secreto está en quien tiene que ejercer lo que por ley tiene adjudicado. O sea, tiene que moderar, tiene que regular, e incluso en asuntos de estos se pueden hablar antes de llevar asuntos de pleno, etcétera, etcétera. Sí, porque hay comisiones previas, ¿no? Exactamente. En asuntos de pleno, por ejemplo, con el objetivo de tomarle por una vez ya el manejo de este asunto, porque como bien decías tú antes, yo creo que ya la gente ha empezado, el público, la pleno es abierto al público, el público ha estado viendo una serie de plenos y yo creo que ya cada día menos asisten al mismo porque van viendo un poco el contenido de los mismos y la verdad es que les pilla de lejos. Sí, habría que ver luego si alguien ve el vídeo que se graba de esas horas, en fin, no sé si alguien aguantará una sesión frente a la pantalla del ordenador. Yo me imagino que eso tiene que ser muy duro, por lo tanto yo creo que seguramente que no tiene muchos adeptos. Muy bien, bueno, pues le ponemos la sonrisa a la mañana. Le agradecemos que nos haya atendido esta mañana, que nos haya visitado, y le deseamos un buen día y aproveche además la jornada porque hoy viene soleada. Es que ricasco, agur. Nosotros vamos en busca de la información, de las noticias de Euskadi y del mundo. Mañana volvemos a la misma hora. Que pasen buen día.